Muchísimas gracias. Vamos a hacer una canción nueva. En nuestro próximo disco infame, la canción se llama Irresponsable. Persuádanme con gritos. Más arriba, ¿dónde?